La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo este que habitualmente es el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero que fundamentalmente es un programa de derechos humanos. Y hoy va a ser un tanto atípico porque, más allá de algún comentario que voy a hacer ahora, no vamos a estar, gran parte del programa no va a ser hablar de un juicio, sino hablar de una película. ¿Por qué vamos a hablar con Benjamín Ávila, que es el director de La Mujer de la Fila, la película que se está estrenando este jueves, que estamos haciendo este programa en vivo, que puedes estar escuchando por la M690 o por la retaguardia.com.ar, y que debes estar escuchando también quizás otro día a otra hora en las radios comunitarias de todo el país? Te cuento que se está estrenando y que tenés que ir a ver. Te sugerimos, no estamos todo el tiempo diciendo que hay que ir al cine a ver tal película. Te sugerimos que vayas a ver La Mujer de la Fila, porque es una gran película con Natalia Oreiro en un papel protagónico que está inspirado en la historia de Andrea Casamento. Ya vamos a entrar en detalles cuando estemos charlando, en un ratito nada más, con Benjamín Ávila. Pero antes quiero contarte una cosa de un juicio que terminó y empezó rápidamente, porque en Chaco, en Resistencia, nos preparamos esta semana para comenzar un nuevo juicio, que es el juicio que iba a juzgar lo que había pasado con Humberto Muñoz, un militante de la juventud peronista, que había sido incluso chofer. Una de sus tareas era haber sido chofer de uno del vicegobernador del momento. Estamos hablando de la previa del golpe de Estado, por supuesto, que después del golpe de Estado sufrió persecución, dos secuestros, del segundo no volvió más, lo desaparecieron. Se juzgaba a Gabino Manader, que recibió finalmente en la misma jornada y con la suspensión del juicio una pena de 8 años de prisión. ¿Qué pasó? Hicieron un juicio abreviado, es decir, se pusieron todas las partes de acuerdo en la que el tipo Manader aceptó su responsabilidad en los hechos, aceptó su culpabilidad, que era difícil de probar en este juicio porque figuraba en su legajo policial una licencia médica en el momento del secuestro, con lo que era una coartada difícil de desarmar para las partes acusadoras, pero el tipo admitió su culpa a cambio de una pena más baja. Recibió 8 años de prisión en este juicio abreviado y recibió una pena unificada, porque tenía una condena anterior, de 25 años de prisión. Queda la pregunta allí de lo que para cada familiar significa el juicio, ¿no? En este caso, lo que llevó tranquilidad a la familia que iba a declarar como testiga en este juicio, a su esposa, que fue la esposa de Muñoz, que fue testiga del secuestro, fue en este caso saber que había hallado a uno de los responsables del secuestro. Si eso le hace sanar su herida, al menos en la parte que se puede sanar, ¿quién puede cuestionar que haya aceptado este juicio abreviado? Así que tuvimos una nueva condena, no en un juicio oral, sino en un juicio abreviado. Todo esto lo viste. Si tenés dudas de cómo fue el desarrollo, lo podés buscar en nuestro canal de YouTube y en el portal de noticias. Un nuevo condenado a 8 años de prisión por una desaparición forzada, admitiendo su culpa, admitiendo su participación en el hecho. Bueno sería que dijera Gabino Manader dónde está el cuerpo, ¿no? ¿Qué hicieron con el cuerpo del desaparecido? Hoy está Nacho Álvarez González en la operación técnica. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con un segmentito chiquitito de la ronda de las madres de Plaza de Mayo. Y después vamos a charlar con Benjamín Ávila. Para quienes acompañan la ronda de las madres de la línea fundadora, o para que aquellas personas que la siguen a través de la cobertura que hacemos en La Retaguardia, antes por Instagram en vivo, ahora a través del canal principal de YouTube de La Retaguardia, sabrán que en los últimos tiempos de Nora Cortiñas en la ronda, ella pedía que se cerrara la ronda de cada jueves cantando como la cigarra. En algún momento, bueno, por supuesto se siguió cantando esto después de su partida, pero en algún momento, ahora que está solo Elia Espen allí, por supuesto junto al grupo que acompaña, cambiaron de canción y empezaron a cantar Resistiré. Elia pidió que se empezara a cantar Resistiré. Sin embargo, hoy vamos a escuchar unas palabras cortas de Elia Espen y después vamos a escuchar un nuevo hit que cantaron que no es Resistiré. Elia. Hola. Hola. Mientras ustedes dicen cosas que a los señores no les gusta, yo me pregunto, ¿y las cosas que ellos están haciendo? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿A dónde? Que salgan alguno un día y que dé la cara verdaderamente con la clínica. Pero no con golpes, mejor que los hijos, porque me voy a ir para la miércoles y quedo tranquilo. Entonces lo que tenemos que hacer, digo yo, yo seguir peleándola por la libertad de todo el trabajador, todo el estudiante y todo el que se le ocurra pedir cosas. Porque no está todo bien, como dicen ellos. Está todo mal. O por lo menos la mayoría está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y empezar a pedir. A pedir que acomoden esto, que acomoden lo otro. Que digan dónde están, qué hicieron con los 30.000, porque eso lo queremos saber. Hace pronto 50 años que estamos peleándola. ¿A dónde nos quieren llevar? Pero no se preocupen, quédense tranquilos, gente, por decir algo, que vamos a seguir pidiendo. Y cuando nosotras no estemos más, los jóvenes van a seguir pidiendo. Les guste y no les guste. Tenemos que seguir la lucha, pero con verdad y justicia. Que eso es lo que pedimos con todo el alma, verdaderamente. Bueno, ahora a ver, ¿qué quieren cantar o que quieren pedir? ¿Resistir o resistir? A ver, digan ustedes, ¿dónde? ¿Resistiré? ¿Qué o resistiré? ¿Dónde? ¿Resistiré? ¡Salta, coimera! ¡Carina, salta, coimera! ¡Salta, coimera! Salta colmena, Karina, salta colmena, salta colmena, Karina, salta colmena. Nos van a censurar. Pero fuerte. El año 2004 detienen a mi hijo, lo acusaron de un hecho que no cometió, y ahí es donde conocí la cárcel y todo el sistema, digamos, de qué se trataba esto. A los 6 meses a mi hijo lo absolvieron, pero empecé a entender qué es lo que pasaba ahí, el estado de indefensión o las dificultades que tiene un familiar para transitar esos espacios y nada, junto con otras compañeras de la fila, se nos ocurrió que había una oficina o algún lugar en donde nosotros pudiéramos ir a preguntar desde cuándo es el día de visita, dónde queda el defensor, qué pasa si no puedo pagar un abogado, cosas que en este mundo el Poder Judicial y qué sé yo, pero el común de la gente no. No conoce, no sabe cuándo se encuentra con esto. Y bueno, y entonces escribimos muchas cartas, y ahí es donde conocí a Claudia, porque nos dijo que formaba parte del CEPOC, y que, bueno, que esa oficina no existía, pero que estaba bueno que nos organicemos, y así se creó la Asociación Civil de Familiares Detenidos. Bueno, este testimonio que estábamos viendo del día 16 del juicio por la masacre en el pabellón séptimo que se sigue realizando. Bueno, la veías allí, Andrea Casamento, es la presidenta de la ACIFAD, la asociación civil que reúne a familiares de personas detenidas en cárceles federales. Esa historia termina en una película, en esta película que allí tenés el afiche, La mujer de la fila. Obviamente te das cuenta que allí está Natalia Oreiro y es una película dirigida por Benjamín Ávila que nos está acompañando para charlar un poco sobre eso. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la entrevista. Bueno, para quienes nos siguen, además vamos a agregar el dato de que Benjamín dio testimonio contando su historia en el juicio contraofensiva, no en la etapa que televisamos, sino en las previas, ¿no?, de la pandemia, bueno, que estuvimos cronicando a través de La Retaguardia en ese diario de juicio que después sumó el formato audiovisual. Esa historia que muchos de ustedes, muchas de ustedes quizás hayan visto en Infancia Clandestina, una película también dirigida por Benjamín, inspirada un poco en esa historia del regreso familiar para la contraofensiva de Montoneros, que termina con el secuestro de su madre, y bueno, con un montón de situaciones, tu propio secuestro incluso. Bueno, y esta que es una historia, como contaba recién Andrea, de una causa armada. Nosotros abordamos habitualmente aquí las numerosas situaciones de causas armadas. ¿Por qué elegiste contar esta historia y las mujeres yendo a la cárcel a sostener a sus varones de familia? En realidad es una historia que me llega por una amiga, muy muy amiga, una hermana que se llama Mariana Volpi, que es una abogada que trabaja en cine y también trabaja en la Procuración Penitenciaria. Entonces yo conozco el universo de la cárcel de hace muchísimos años por todo lo que ella me va contando y me fue contando sobre la cárcel. Y a partir de eso me llegó, me dijo un día, che, mirate esta charla TED, de una charla que dio Andrea Casamento en el 2017, y me pareció impresionante la historia de ella, y a partir de eso dije, bueno, ¿por qué no conoces a los productores? Que estaban como tratando de desarrollar ese proyecto, los conocía, los Mostra Cine, y de ahí en más, bueno, yo les di mi punto de vista y mi posición, mi propuesta, digamos, el punto de vista sobre esa historia, que me parecía muy, muy interesante. Y ahí dije, bueno, hablemos con Andrea, y la conocí Andrea Casamento, y ahí empezamos a trabajar y a desarrollar esta peli. Lo llamamos a Marcelo Müller, que es el mismo guionista, amigo brasilero, con el que escribí Infancia Clandestina, y con él hicimos el guión y desarrollamos todo esto. Ya cuando logramos tener una primera versión de guión, ya en ese momento yo también había entrado Buffalo Films, que es otra productora que entró. Le dije, mirá, yo la verdad que la recontra veo a Natalia Oreiro para este papel, si quieren hablo con ella. Entonces, bueno, la llamé a Nati y le dije, che, mirá, estoy con este proyecto, fíjate, hice lo mismo, el mismo procedimiento que hicieron conmigo, de mirate la charla TED, y a partir de eso, ella le encantó, y dije, bueno, te querés leer el guión, y después leyó el guión, le encantó. Te encantó sobre todo por dos razones. Había algo muy interesante que me dijo ella, que me dijo, esta es una película durísima, pero a su vez con luz. Es una película que tiene luz, y sobre todo al final hay un lugar para la esperanza, en la posibilidad de pensarse con amor, no solamente desde el dolor. Entonces, bueno, Nati la recontra vio igual que yo en ese sentido, y bueno, empezamos ahí a... Por eso me acerqué a esta película y llegué de esta manera, digamos. Uh-huh. Ahora, me imagino que te cruzarás con un montón de otras historias que te van entusiasmando, y hasta que le podés poner imágenes de una posible película. ¿Qué es lo que hace finalmente que esta sí, esta no? Es que a veces hay historias que son muy buenas, pero no son para uno. Digamos, yo, por lo menos, pero no son para mí. Pero porque yo, cada vez cada uno tiene una sensación, una necesidad. Sobre todo yo, en particular, lo voy a decir desde mí, así no es más confuso. Yo tengo la sensación que yo creo que puedo aportarle algo distinto a una historia o no. Sí tengo una manera de pensar que las cosas no son moralistas, ni tampoco son un adoctrinamiento o una bajada de línea sobre una temática. Esas son las cosas que más me interesan, cuando en realidad encuentra uno un punto gris en el punto de vista de la historia para poder generar una especie de debate más profundo de la temática. Hay una línea de tiempo. Y sobre todo cuando estás interpelado a la parte más emocional. Me parece que yo creo que el hecho político, esto lo tengo claro hace mucho tiempo, sobre todo lo confirmé con Infancia Clandestina. El hecho político está en la emoción, no está en las ideas. El proceso de generar un debate político es a través de poder generar una identificación emocional. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que lo político sea un debate ideológico. Y yo creo que es un grave error, porque si no, eso no nos lleva a nada más que a discutir a ver quién tiene razón, y no para entender las razones de cada uno. Y creo que la política en ese sentido, por eso yo tomo mucho la referencia a nivel cinematográfico de Ken Loach, que es un director inglés que yo admiro mucho, que tiene su filmografía casi completa, te diría, es casi de temática social y política, y que él tiene esa gran virtud. Primero es un cine extremadamente humanista, y en ese humanismo es justamente encontrar las razones de las personas que tiene cada uno, y no quién tiene razón, que es muy diferente, ya la enunciado así ya es muy diferente. Hay una línea de tiempo que uno puede trazar en parte de tu obra, arrancando con Infancia Clandestina en la dictadura, y en tu propia historia, pasando por la serie sobre los últimos días del gobierno de La Rúa, y llegando a algo que, si bien pasó hace algunos años, está pasando ahora, ¿no? Hay causas armadas, hay mujeres ahora mismo haciendo, mientras nosotros charlamos, haciendo la fila para las visitas en los penales. fue algo pensado? Digo, ahí encontrás ahí una línea. Yo creo que viene de arriba, así que me encomiendo a que las cosas me sigan guiando por esas temáticas. No le veo una, en ese sentido no puedo a propósito ni un, no hay una conciencia concreta. Sí creo que hay una mirada de ver el dolor con amor, digamos, ¿no? Eso sí te diría que es un proceso. En diciembre te diría que tuve menos control en ese sentido, pero sí la búsqueda, pude encontrar ciertos huecos donde pude humanizarlo un poco más, en esa discusión en el 2001 entre la madre y el hijo, de ese fin de año del 2001, que están ellos dos solos cenando. Es una escena que yo pude como rearmar por completo, que venía como a decir, che, ¿qué es lo importante, no? ¿Dónde está lo importante? Y bueno, evidentemente para mí lo importante está en los vínculos y en las ideas que tiene cada uno. Y acá en esta película en particular, es una película extremadamente femenina, digamos, ¿no? No feminista, sino femenina. Es de una energía femenina completa, digamos, ¿no? Es la energía femenina del cobijo, de la contención, del sostener, del estar ahí presente. Eso es la energía femenina, y para mí fue un gran aprendizaje con Andrea y las mujeres de la fila, las mujeres de ACIFAD, es la asociación civil de las familiares que armaron las chicas hace más de 20 años. Fue un aprendizaje, y sobre todo, ¿cómo decirlo?, sentirme cobijado en esos brazos de madres y de hermanas y también poder haber generado la confianza que ellas me tienen. No, eso también fue una cosa muy hermosa para mí, de saber que confían mucho en mí también, ¿no? Por la mirada que les traje, la amorosidad con la que las tratamos, y ellas también se sintieron. Hay una cosa muy fuerte que pasó con esta historia, es que Mariana Volpi, esta amiga abogada, siempre me decía, mira, la cárcel es el lado oscuro de la sociedad, nadie quiere mirar eso, ni lo político, o sea, nadie quiere mirar ese lado. La sociedad lo único que hace es prejuzgar de una manera extremadamente negativa, y para mí, ahora después de vivir todo esto, me di cuenta que los familiares es el lado oscuro de ese lado oscuro. Es como lo más lejano a la posibilidad de que la gente entienda un poco qué significa ese universo, y ACIFAD es ese lado oscuro, del lado oscuro, digamos, ¿no? Son ellos, son los familiares, de los cuales son, pensá que el 90% de las personas que visitan a los detenidos y a las detenidas, presos, digo, de los penales de mujeres y de hombres, son mujeres. Entonces, quienes sostienen ese mundo son las madres, las hermanas, las abuelas, ¿no? Son ellas, las parejas. Entonces también hay en ese lugar había como, desde ACIFAD fue como decir, che, ahora la vamos a empezar a mirar. Me parece que lo que trajo Andrea desde esa charla TED, de decirle, che, existimos, estamos acá. Bueno, esta película claramente viene a darle luz a ese lado oscuro, del lado oscuro, y después cuando Natalia entró y las conoció, que fue también toda una revelación para ambos lados. O sea, para Natalia entender este universo, ella me dijo, Benja, yo me muero si me pasa algo así, yo soy Andrea, la entiendo perfectamente, me muero si me pasa eso. Y para las chicas de ACIFAD, que Natalia las mire. ¿Sabes lo que fue el encuentro cuando fue ACIFAD la primera vez? Fue como, las estaban viendo, o sea, alguien las estaba reconociendo desde lo amoroso, desde el lugar real, desde el lugar más genuino, más humano. Entonces, bueno, así fue el rodaje, así fue hasta el día de hoy, ahora el preestreno cuando fue así, fue a pura emoción, a puro reconocimiento, las chicas se perifollaron todas, vinieron hermosas, todas producidísimas, se sacaron la foto en la alfombra roja, no porque eso tenga un valor de llegar a algún lugar, digo, pero sí es un lugar de reconocimiento, ¿se entiende? Es un lugar donde la gente, pum, le saca una foto porque dicen, estas son las minas reales, ¿no? Y están acá, vivas y están siendo vistas. Bueno, eso me parece que es como un punto de clave en la película, que miramos a través de un personaje de clase media con todos los prejuicios, que tuvo que atravesar ese mundo porque su hijo estaba en la cárcel y se fue, tuvo que hacer la fila, por eso se llama la mujer de la fila, para entrar a ver a su hijo que estaba preso, y esos prejuicios los tuvo que atravesar para poder darse cuenta de que el camino para llegar a su hijo y estar era ser parte de un todo, que ella no era distinta a esas mujeres que estaban haciendo la fila, ella era una más. Claro. Ese es el camino real de redención que tiene Andrea en la vida real, y nosotros tratamos de reflejar eso en la película. Y por otro lado, es una película del amor, sobre el amor, que eso sí le igualó exactamente a Infancia Clandestina. Una película sobre el amor de una madre a su hijo, de que eso lo es todo. El amor de pareja, porque ella conoce a su marido en la cárcel, a su pareja actual. Andrea uh-huh. está casada con Alejo, que lo conoció en la cárcel, tuvo 14 años preso más desde que lo conoció, se casó, tuvieron un hijo de él en la cárcel y salió en el 2019 y siguen estando juntos hoy. Y también es el amor de las mujeres entre ellas, ese sostén y ese cobijo, ¿no? Entonces es una película que habla sobre eso también. Pues sabes que, bueno, recién traías los paralelos entre esta mujer de la fila e Infancia Clandestina, y bueno, a mí todas las historias de contraofensiva que vimos en el juicio me impactaron sobremanera, pero la tuya y la de tus hermanos especialmente. Entonces, cuando yo vi La Mujer de la Fila, no pude escindirla de esa historia personal tuya, que además vos mismo llevaste al cine de alguna manera en Infancia Clandestina. Y esto de otra vez una mujer heroica, por decirlo de algún modo, poniéndose al frente de la lucha. Y me preguntaba qué tan consciente había sido también esa elección, pero un poco lo respondiste recién. Sí, en realidad no es por conciencia, no es porque dije, esto tiene que ver. Yo me sentí en casa con Asifa, eso te diría. Hay algo así de lo maternal y de... Tenemos una manera de ver las cosas y la vida con Andrea muy parecido. Siempre lo hablamos, a eso muy en la intimidad lo hablamos, de una manera de cómo contener y sostener a un grupo y estar ahí al frente de algo. Entonces me siento como muy hermanado con ella en ese sentido, ¿viste? Y ella es, para mí es un aprendizaje muy grande conocerla, porque ella, la verdad que es luz, es una mina de una luminosidad alucinante y como muy plantada en su lugar también, ¿no? O sea, no por ser luminoso uno es blando, y no por ser por entender al otro uno deja de pierde su posición, digamos, ¿no? Pero sí hay algo que es algo parte del proceso que yo vengo caminando en mi vida, es que yo puedo tener mis razones, pero no tengo la razón. Entonces hay un punto ahí que es, dicho así, ya te genera un diálogo real. El otro te puede escuchar y puede argumentar lo suyo, pero yo voy a escuchar y ser escuchado. Andrea viene y plantea eso a los penitenciarios, a la justicia, a los presos. Dicen, loco, escuchémonos. O sea, todo bien, vos tenés tus razones, yo tengo las mías, pero escúchame y yo te escucho. Ya eso es un montón para un universo donde todo está. Primero, la sociedad está construida desde un prejuicio donde la cárcel es el marginal, o es todo mal, o es todo droga, todo narco, todo mafia, todo no sé qué. Y decís, pero pará, si te acercás un ratito a la cárcel te das cuenta que no es así. Ya, pero, y te sentás con un penitenciario a hablar y decís, wow, boludo, este chabón que vive a no sé cuántos kilómetros de su lugar de trabajo, muchísimos kilómetros, que va, vive 15 días dentro de la cárcel, quizás en peores condiciones que los propios detenidos, y después vuelve a su casa 7 días, y después vuelve a trabajar. Y decir, pero pará, ¿los podemos escuchar también a los penitenciarios? ¿Estamos posibilitados de, o es solo vamos a escuchar un solo lado o solo el otro, ¿se entiende? Entonces, cuando empezamos a hacer un poquito el zoom para atrás y miramos todo un poco, la verdad que hay un montón de cosas para poder hablar y escucharnos. Y hasta casi te diría empatizar desde ese lugar. Hay algo de eso que me gustaría que la película abra. Yo creo que está, mira, te cuento una anécdota muy interesante que fue muy llamativa para mí. Mariana Volpi, que trabaja en la Procuración Penitenciaria, tiene varios programas, tienen la Procuración varios programas dentro de la cárcel. Uno de esos es curso de cine. Entonces, en ese curso de cine, Mariana, que van todos los lunes, llevaron, dijeron, les voy a pasar una película que estamos en proceso, estamos en pleno montaje, todavía no estaba ni siquiera muy cerca del corte final. Entonces les empezó a mostrar la película, porque Mariana es productora también de la película, no me faltó decir eso. Cuando llega la primera requisa, los que estaban viendo la película dijeron, para, se pusieron locos, dijeron, ¿cómo? ¿Nuestra familia vive esto para venir a vernos? Se pusieron locos. O sea, los que están adentro tampoco saben cómo el familiar llega a sentarse con ellos en la visita. Y por primera vez lo vieron en la película. Y por primera vez uno de estos que vio la película dijo, ayer domingo, por primera vez le agradecí a mi mamá que me venga a ver. Cuando empezamos a ver los puntos de vista, traigo eso por esto, digamos, cuando empezamos a ver hasta el propio detenido que está adentro, que cree que el mundo exterior le debe todo para que poder sostener esa situación que está viviendo ahora, de repente dicen, para que mi mamá, mi hermana la están pasando como el culo y tienen que llegar acá, tienen que sostener un montón, tienen que laburar un montón afuera para poder traerme cosas acá y encima sostener la casa allá afuera y encima mis hermanos, mis hijos, lo que sea, que están afuera. Y por primera vez la película les trajo la posibilidad de mirar también a sus familiares. Entonces hay como, por eso te digo que es más complejo y más interesante la idea de poder generar una visión distinta y un diálogo. Me quedo pensando a propósito de esto, de casi obsesión que tenés por la de entablar diálogos en momentos en los que además sucede todo en el mundo, menos el diálogo. Pensaba también cómo es posible entablar diálogos entre víctimas y victimarios, sobre todo en las situaciones en las que los victimarios no reconocen que lo son, ¿no? Entonces vuelven a poner a sus víctimas en ese lugar, ¿no? Se me ocurre pensar incluso en la situación que te tocó vivir de manera fortuita estando en Israel en el momento del ataque de Hamas del 7 de octubre. Creo que más efervescencia y más poco diálogo que lo que estamos viendo allí es imposible. ¿El poder del arte hasta dónde llega en ese sentido como herramienta? El arte para mí es un instrumento de pregunta, no de respuesta. Así que trae la pregunta. La identificación emocional que podemos generar es para que esa pregunta sea hacia adentro, no hacia afuera. Por eso yo no creo tanto en el cine de denuncia. No, no es que no crea, digamos. Yo no hago cine de denuncia. Yo creo que el cine podemos ser mucho más influyentes y profundos y hasta que hace, te diría, subterráneamente más subversivos en la construcción de los procesos sociales cuando generamos preguntas e identificación emocional. Lo creo profundamente esto que estoy diciendo, no es algo que lo pienso, doy clases desde ese lugar, doy una clase sobre el inconsciente colectivo donde hablo sobre el rol social de los comunicadores, hablando del inconsciente colectivo, el que es el rol que nosotros cumplimos en la sociedad es construir el inconsciente colectivo, esa es la cultura en realidad. Entonces me parece que el arte y el cine en particular en este caso, pero el arte y la comunicación en general, porque nosotros somos parte de la comunicación, tenemos que ser conscientes a la hora de lo que estamos haciendo y el peor de los defectos que hemos tenido es bajar, hacer una bajada de línea, creer que porque yo creo algo y lo digo, estoy en lo cierto. Entonces ahí no hay más diálogo. No hay más diálogo. Se acaba el diálogo porque es solo una posición. Y creo que son de los graves errores, los grandes errores que se han cometido en los últimos años. Creernos que teníamos una verdad, una única verdad. Y esto lo puedo generalizar en lo político, en lo social, lo puedo generalizar en muchos ámbitos, digamos, ¿no? Y también creo que aquel, ustedes una vez charlamos hace un tiempo que nosotros por un testimonio que dio Alejandro Korch, el juicio de Lesa, sí, donde él planteaba, yo no vengo acá a dar este testimonio para que un viejo se muera en la cárcel, sino lo hago para limpiar el terreno para las próximas generaciones. Y la verdad que yo creo profundamente en eso, porque si no estamos básicamente estancados en el posicionamiento de lo que está bien y lo que está mal, y no le estamos dando la posibilidad a las nuevas generaciones de elegir su propio futuro. Entonces es un debate mucho más profundo para mí, esto que estamos hablando. Es un debate que nos debemos dentro de los organismos de derechos humanos, sin duda. Es un debate incómodo, pero es un debate necesario en este momento, en esta época. Sino, ¿qué es lo que le está quedando a las nuevas generaciones? Optar entre la historia heredada de las familias y de un país, o es hacerse cargo de su momento histórico y elegir su futuro. Yo te tiro esto porque es un punto para mí de debate, que lo vengo haciendo en las charlas con los nuevos, con los jóvenes, cuando me llaman, che, veniste a la infancia clandestina, venía, ok, yo voy, son todos jóvenes, listo, yo voy a hablar de esto. ¿Qué lugar están ocupando ustedes en la sociedad? ¿Cuál es el deseo que tienen ustedes? ¿Levantar la bandera de los viejos de los 70? ¿Por qué? ¿Y lo que pasa a ustedes en el cotidiano? ¿No pasa nada en la vida de ustedes en el cotidiano? ¿No hay una realidad que ustedes tienen que defender y decidir, que es la propia? Que no significa olvidarte del pasado, pero ustedes tienen un nombre propio hoy. Lo del pasado es tu apellido, es también, si vas a levantar la del 70, levantar la del 50, levantar la de 1920, levantar la de 1860, la de 1870, la de 1850. Si vas a levantar, no levantes la de tus abuelos. Levantá la de tus abuelos, la de tus tatarabuelos, la de chono, porque si no parece que la historia argentina está estancada a partir de un genocidio. Y no hay posibilidad de pensarse hacia el futuro si no hay una referencia directa a un genocidio. Entonces, la verdad es que para mí es muy profundo igual esto que estoy diciendo. Yo sé que no está dentro del ámbito de esto, pero nos lleva a otro lugar. Pero sé que como vos justo hablamos de esto hace un tiempo y nos quedó pendiente esa charla. No, y además mucha gente que nos escucha y que nos ve transita la cobertura de los juicios que nosotros hacemos también, así que no sé si hay un ámbito mejor para que expreses esto que pensás. Ahí va, bueno, ¿Y hasta dónde llega ese pensamiento? Porque vos decís, es algo que los organismos de derechos humanos nos debemos, lo decís incluyéndote, y decís, lo tenemos que hacer ahora, no en otro momento, que uno podría pensar que este no es el momento por quienes gobiernan, ¿no? Y que todo podría ser manipulado. ¿Hasta dónde llega eso? ¿A revisar prácticas? ¿A revisar prácticas actuales? ¿A revisar las prácticas de los viejos? No, es que no es revisar. Para mí hay que alivianar la mochila a los jóvenes. O sea, yo les digo, me cuesta a mí con mis hijos, digamos, pero yo les digo, la verdad que memoria, verdad, justicia, déjame que yo levante esa bandera. Yo una vez, anda, no la levantes más vos. ¿No? Yo la levanto. Yo sé, vos sabés quién es, cuál es tu apellido. Una frase que me salió una de esta charla, me gustó mucho, es, yo no les digo que olviden su apellido. Porque su apellido, ustedes son, cada uno de nosotros somos nuestro apellido, ¿no? Ese apellido que lleva la historia familiar y también la del país donde crecimos y la historia del lugar donde crecimos. Pero búsquense un nombre nuevo. De verdad, búsquense un nombre nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Qué sé yo? Fíjate. Pero si vos vas a estar levantando el dolor de los otros porque te sentís culpable, porque fueron mártires, y la verdad es que no hay posibilidad de crecimiento de ningún tipo. porque estás solo, aferrado, estancado en una referencia de alguien que dio la vida. Decís, uff, boludo. Es como, ¿cómo levantás eso? A mi generación nos costó un huevo ser una generación que venga a plantear algo nuevo. A los de nuestros pares fue la que planteó algo nuevo. Pero a nuestros abuelos, sí, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros abuelos? Y la anterior, y la anterior, y la anterior, como si no existiera más historia que esa. Entonces hay un punto de la nueva generación que tiene una voz propia muy buena, y yo confío un montón en la nueva generación, y dice, no, pero no saben nada, no, no, para que ellos van a encontrar la suya, que no es la que vos crees. Yo lo asocio mucho a la generación de los 60. La generación de 60 y 70 es la primera y única generación en la historia de la humanidad que le dijo a la generación anterior, dice, no, el mundo no es así, el mundo es así, y lo cambió. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido una generación que le dijo a la generación anterior, esto no es así. Y tomó el mundo y dijo, esto va a ser de esta manera. Y no estoy diciendo que está bueno o malo lo que hicieron, no importa, no estoy valorándolo. Uh-huh. Es un hecho concreto, sucedió. Esa fue la última generación que se puso los pantalones largos, fue la última generación que quiso ser adulta a los 18 años, no joven, adulta, y es la primera generación que quiso ser joven hasta los 100 años. Esa generación era culpable por la cual nosotros hoy, la belleza, la estética y todo eso perdura ahora la eterna juventud y la adolescencia termina a los 35 años. También. Uh-huh. Esa generación fue la que cambió todo. Hoy, la nueva generación, que se dio cuenta de que nosotros nos equivocamos, que los anteriores se equivocaron, que todos tuvieron unas razones, para tener unas razones, pero salió todo como el culo, tienen la posibilidad de decir, yo quiero otro mundo de otra manera que lo decida. A lo cual yo digo, yo le sostengo esta bandera, déjenmela, sí, yo soy eso, yo soy memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Pero ustedes, no agarren esta bandera, boludo, busquen otra nueva, busquen la propia. Por eso digo, búsquense un nombre nuevo. El nombre es lo que los va a identificar. El apellido lo van a llevar aunque no quieran. Porque son eso. Digo, son eso. Y el apellido es todo, ¿no? El barrio, la ciudad, la provincia, el país, el continente. Esos son también estos apellidos, digamos, ¿no? También sos eso. No sos solo González. También sos todo eso, digamos, ¿no? Pero me parece que ese es el debate que yo quisiera dar. Para quienes nos están escuchando en formato radial tradicional, no nos están viendo por YouTube, él es Benjamín Ávila, estamos charlando a propósito, estamos charlando un montón de otras cosas, ¿no? Pero que también se desprenden de su reciente película. Estamos hoy en el día en el que empieza a circular en cines La Mujer de la Fila, la película que protagoniza Natalia Oreiro, en torno, inspirada en la historia de Andrea Casamento y en una causa armada. Ahí allí ustedes se preocupan por decir, además, que está inspirada en la historia de Andrea y hay en el guión algunos cambios, algunos de ellos significativos en torno de la historia real, ¿no? No sé hasta dónde spoilear, por eso no me animo a plantearte alguno. Te voy a dar la respuesta a esa para no spoilear, pero te voy a dar la respuesta. Es una película que no habla sobre Andrea, habla sobre las mujeres. Uh-huh. Sobre los familiares de los detenidos. No importa si son culpables o no. Porque no cambia nada al familiar si es culpable o no. El familiar va a estar. Y sobre todo si es madre. Sobre todo si es madre. Entonces, ese fue el planteo que yo quise hacer con la película. No importa el hecho de la justicia. Lo que importa es el familiar, el lugar que ocupa en esta vida, de la carcelaria, del sistema judicial, etcétera. Y ese es el foco. Entonces, al quitarle el foco en ese lugar de la historia real, viene una pregunta mucho más concreta. Es, ¿qué harías vos? Si eso no fuera así. Vos, digo, hablo del espectador que está mirando diciendo, ok, ¿no? Es una película que está trabajada muy a conciencia, lo elaboramos con Marcelo, a través de los prejuicios. Entonces es una película que lo que hacemos es alimentarle, despertar, así como pinchar el prejuicio y no darle de comer. y pasamos al siguiente prejuicio, y pasamos al siguiente prejuicio, y vamos recorriendo todos los prejuicios para que llegue hasta el final de la película y decís, ay, la puta madre, tiene razón ella. ¿No? Tiene razón, no porque tiene razón de lo que hizo, es, la entiendo. Claro. La entiendo. Uh-huh. Eso. Porque ahí está la complejidad y el lugar gris del planteo de la película, que no es que hay buenos y malos, que hay... No, hay razones, ¿no? Vuelvo un poco al punto de vista de decir, che, si entendemos las razones de cada uno y los escuchamos, quizás es un poco menos agresivo el modo de vincularnos, porque yo por al menos te entendí. Uh-huh. Por lo menos te entendí. Me había hecho un poco de ruido ese cambio de lo real al cine entre culpables e inocentes, y tu explicación me conforma muchísimo. Un punto de vista que no había podido alcanzar allí en esa mirada. Cuando vean la película, cuando vean La Mujer de la Fila, van a terminar de entender seguramente por qué esta partecita del diálogo. Lo último, y te agradezco enormemente todo este tiempo que nos estás dando en un día tan particular, cuando la película empieza a verse en los cines y hay muchos requerimientos de colegas. Otra vez Natalia Oreiro protagonizando una obra tuya, ¿no? Pero más allá de eso y de que vos la vuelvas a elegir, para mí hay una distinción enorme. No solo con el laburo de ella en Infancia Clandestina, sino, creo yo, con cualquier otro trabajo, por lo menos de los que yo he visto. Me parece que lo que hace Natalia, además, en la construcción, no queriendo parecerse a... no es una película que busca que el protagonista sea igual fisonómicamente que inspiró la historia, sino que hay una construcción allí y la rompe mal. Imagino que coincidís. 100% de acuerdo. Para mí es el mejor papel que ha hecho Natalia por lejos hasta ahora. Yendo hasta casi te diría en contra de Infancia Clandestina, que como el papel que hace de mi madre, hasta en ese sentido, claro. Te voy a decir. Sin duda, Natalia, con esta peli se termina... pasa como una nueva etapa de madurez actoral, profesional y creo que también de lucidez. Del por qué, ¿no? Yo la estoy escuchando ahora en las entrevistas y digo, la lucidez de Natalia en todos los sentidos, me parece alucinante, una madurez maravillosa, me aprendo un montón escuchándola, la verdad. Y fue un proceso muy hermoso de volver a revivir muchas preguntas juntos, ¿no? Porque lo que a mí más me interesa siempre de esta cosa, yo no por lo general voy con algunas certezas, porque son las certezas que basamentales, digamos, con lo cual uno se sostiene en la historia y dice, bueno, esto va a ser la estructura de la historia, pero a mí me gusta ir al rodaje con preguntas y todos los días ir ni siquiera respondiéndolas, diciendo, bueno, esta es la pregunta, a ver qué sale, ¿no? Y Natalia, que ya también se suma a ese juego y ese lugar, la verdad que en set sucedieron cosas mágicas, de verdad, que la película las tiene. Y justamente creo que está en esos lugares mágicos, está en el lugar de la de poder haber llegado a esa emocionalidad y ese entendimiento del amor que se lleva a la película, digamos. Hay algo de eso, hay en las cosas más chiquititas de Natalia y de la Amparo Noguera, que hace de la 22, que es un personaje que yo adoro, que Natalia adora, que todos adoramos, que es como si fuera nuestro tío Beto en Infancia Clandestina. Es como yo jodía en Infancia Clandestina, decía que quería hacer la remera, todos amamos a Beto, bueno, ahora hay que hacer todos amamos a la 22, que es la pitonisa, ¿no? Que es quien la lleva a ella a trascender su propio dolor, digamos, la ayuda a trascender su propio dolor. Uh-huh. Y la Amparo, la verdad, que es una actriz chilena del recarajo, alucinante, es maravillosa. Y después Alberto Amann, que hace de Alejo, que es de quien se enamora, que tiene solo 7 escenas. Y la gran mayoría es un llamado telefónico. Uh-huh. Y es un personaje alucinante. Sí, central. Alucinante. central. Uh-huh. Y David Alberto, que es un, fue como un aprendizaje también de entender la dimensión actoral que tenía Alberto. Hasta en el montaje me empecé a dar cuenta de cosas que yo no me había dado cuenta en el set, filmándolo, iba yo con la cámara así, ¿no? Alberto, un monstruo total. La verdad que fue, es un proceso de, volviendo a Natalia, de una sensación, primero ya de, con infancia fue conocernos, como te dijera, bueno, vamos a empezar el vínculo, a ver cómo, y ahora es sobre la certeza de que, bueno, no sabemos bien hacia dónde vamos, pero vamos, bueno, vamos. Y así vamos, claro, caminándolo. Y hay como, ya hay certezas en que no sabemos, pero confianza total en que algún lado vamos a llegar. Y muchos del resto de los papeles son las propias mujeres de la fila, las propias mujeres de Asifal que están allí. ¿Cómo fue dirigir a personas que no son actrices? Fue hermoso estar, tenerlas en el set, muy emocionante. Había alguna cosa muy, muy linda que pasaba, que siempre la primera toma que hacíamos de la escena, como ellas no sabían de qué se trataba la escena, se enteraban porque no habían leído el guión, conocían la historia porque la conocen todas, Andrea, etcétera, pero no sabían qué escena estábamos haciendo. La primera toma de cada una de las escenas terminaban todas llorando. Decían, es tal cual, no lo puedo creer, cuánta verdad, qué bueno esto que estamos haciendo, ¿no? Estaban como que se enteraban de la escena ahí, viviéndola, y después, bueno, la repetíamos, y ya entendían. Y ellas eran tan felices de estar viviendo esa experiencia, y de estar viviendo algo que era para ellas. Andrea dijo una cosa maravillosa el día anterior al empezar el rodaje, que nos juntamos con las chicas. Ella dijo, chicas, aprovechemos este momento porque vamos a tener un año entero de poder hablar sobre esto que estamos viviendo y que es algo para nosotras, que no es para los demás. Esto es para nosotras. Aprovechémoslo, que tenemos esta oportunidad, que la vida nos da la oportunidad de vivir algo que es solo para nosotras y no para los otros. Viste, yo me quedé cuando dijo eso, fue... Y claridad que tiene Andrea sobre el momento histórico que estábamos viviendo. Fue como muy emocionante. Y fue así. Hasta ahora, hasta el martes, que fue el preestreno, estuvieron ahí ellas todas divinas, no sé qué, siguen en ese estado de estar aprovechando ese momento de disfrute para ellas mismas, porque después, el domingo, agarran los gallos y se van a visitar a su familia, hacen la fila, y digo, todo eso sigue intacto y sigue igual. Pero tienen un paréntesis en su vida de poder sentirse que hay algo que están siendo vistas, que tal vez algo bueno para ellas, que se sienten como sostenidas. Yo creo que la sociedad las va a empezar a mirar de otra manera a partir de la película. Confío en eso también, así que tengo mucha esperanza de esto. Bueno, pueden ir a ver La Mujer de la Fila al cine, a los cines aquí en todo el país. Nos preguntaban en estos días si se va a poder ver en Uruguay. Tenemos mucha audiencia en Uruguay. Se van el lunes para allí, ¿no? Al estreno. El lunes está el preestreno en Uruguay y se estrena el jueves 11. Ahí está. Queda respondido para la gente que nos venía consultando eso desde el Uruguay, viendo los juicios aquí en la Argentina. Y me dijeron que estás laburando en algo que te lleva de nuevo al tema de la dictadura. No sé si es algo que se pueda decir. No se puede decir. Bueno, listo. No se puede decir. Bueno, enormes gracias, Benjamín, por un peliculón y por esta charla también. No, nosotros nos vamos a despedir viendo el tráiler, pero te agradecemos enormemente que hayas estado aquí. Un placer. Muchas gracias. Saludos. ¡Gustavo! Mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste antes? Estoy en el pabellón 4. Discúlpame, buen día. Ya sea, la fila. Sí, es un segundito. A mi hijo le acaban de entrar. Es un momento, por favor. Es mi hijo. ¿Cómo no voy a saber lo que hace mi hijo? Siguiente. Rafa, no te puede. Muy grande esto. Pero es una frazada. Son nueva, ¿no? Está para allá, dale. Hay que esperar a la carátula que ponga el juez. ¿Y cuánto tiempo? Hay que tener paciencia. Sácame de acá, ¿no? ¿Si no tiene mesa? ¿Cómo saben que es él si no se ve un carajo? ¿Conoce a un señor que se apellida Santillán? No, nunca escuché ese nombre. Lo estoy buscando a Santillán. No te conviene andar por ahí preguntando por ese. ¿A dónde me llevo? Agachá la cabeza. ¿Para qué? ¡Agachá la cabeza, te dije! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le hicieron? Quería hablar nomás. Él se está portando bien, así que no se preocupe que no le va a pasar nada. Tenemos tiempo para más que para despedirnos después de esta entrevista que acabamos de ver y escuchar con Benjamín Ávila. Vayan a ver la película posta, es una gran película, de verdad, de verdad. Y vengan a escucharnos y a vernos la semana que viene, porque Horario y Público, por supuesto, va a seguir. Hoy salimos un poco de lo que hacemos habitualmente, pero ¿quién puede decir que el de hoy no ha sido también un programa de derechos humanos? Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.